En vivo, Radio Caso. Muy buenas noches a todos. Disculpan mucho para esa demora. Infelizmente me mandaron primero a un lugar falso y segundo teníamos algunos problemas técnicos. Bueno, de todos modos, muchas gracias para su interés en Nota y mi obra ocupando Nota y vídeo en tiempo real. Les voy a presentar un poco Nota lo que es. Aquí vemos el software, es como un espacio 2.5D, como nosotros decimos, a base de la red. Nosotros hablamos de 2.5D por la razón que hay profundez en el espacio, como se ve, es un espacio bastante grande, pero no podemos andar alrededor de algún fragmento. Por eso no son realmente 3D, son 2.5D. Se desarrolló este software en el contexto de un colectivo de teatro en el año 2017 en Alemania. El colectivo se llama Vollmilch, lo que significa leche entera en español. Después de 2 años, como se juntaron artistas de varias disciplinas alrededor de ese software porque era atractivo como herramienta en varias direcciones. Se puede utilizar, por ejemplo, para llevar un proceso en grupos, o ensayos de teatro, de danza también, o al otro lado, pues se puede crear un archivo creativo, como archivar arte efemeral, está muy bien para ese lado. También se pueden crear artes de obra en Nota que están una obra de arte en sí. Yo conocí Nota en el año 2020 y bueno, tengo que hablar tal vez un poco de mi persona. De formación soy saxofonista, vengo de la música y bueno, a partir de una formación de saxofón clásico, yo hice mucho improvisación, entonces añadiendo extensiones al instrumento, extensiones electrónicos, se formó una, me formé como compositora casi. La composición se hizo más independiente del instrumento después y un desarrollo más recién en mi vida es el arte medial que yo desarrollé para mí en la pandemia, de hecho, donde empecé a filmar y hacer mucho arte medial, multimedial. Y en el año 2020 conocí ese software Nota y me pareció muy interesante para mí, como está muy abierta, muy accesible también. Una ventaja de varias, es esta accesibilidad de múltiples ángulos. Tenemos un ángulo que nosotros llamamos una capa de montaje, que simplemente con algunos shortcuts podemos montar a partir de archivos mediales un montón de espacios Nota sin ocupar ningún código. Así cualquiera persona sin conocencias en el mundo digital puede aprender a ocupar Nota en una tarde. Después podemos también crear espacios más complejos ocupando código y eso se hace en P5JS y JavaScript. Y les voy a mostrar algunos espacios que se hicieron en el año pasado, básicamente en el contexto de proyectos que hemos hecho como para estructurar nuestra comunidad. Tengo que apagar ese espacio, lástima, para poder mostrar espacio con sonido. Por ejemplo, tenemos aquí un espacio. En el año pasado, bueno, está cargando mientras les cuento un poco la base o el fondo, cómo se hizo esa obra. En el año pasado teníamos un proyecto bastante grande para trabajar sobre nuestra estructura como comunidad. Y una parte de ese proyecto era una llamada abierta para obras a base del sonido en nota. Antes no había tanto sonido porque históricamente nota era, bueno, como ya les conté, se desarrolló en un contexto del teatro, pero era muy, muy abierto para arte interdisciplinaria. Al otro lado, las posibilidades técnicas no eran tan desarrolladas hacia el sonido. Y cuando yo me junté con ellos, como siendo música, les propuse que desarrollen ese software un poco más en ese lado y para acelerar ese proceso un poco, hemos hecho ese open call y tenemos tres ganadores que han hecho obras de, bueno, arte que por lo menos tiene un aspecto auditivo que está muy, muy importante en esas obras. Y aquí tenemos una que se llama 56 hasta 75 decibel. ¿Y qué nos dice esto? Es un dúo de dos artistas chinos que viven en Alemania, Dong Zhou y Yu Juliang. Y esa obra está acerca de niños ciegos que están en China, donde quedan a esos niños casi en un reservado y ellos no tienen las mismas experiencias auditivas que otra gente. Al otro lado, hay un requerimiento nuevo en la industria del automóvil que les obliga a tocar sonido para avisar a cualquier persona que no les puede ver a los automóviles eléctricos que no se escuchan tanto, con un sonido artificial para avisar a la gente. Y los dos artistas han tocado esos sonidos para esos niños ciegos y les preguntaron cuál es su asociación con ese sonido. Y así hicieron esa obra. Online, ¿cuáles son las palabras? Aquí se encuentra Sci-Fi Film, Rolling Rocks, Overlooking the World, UFO, Three over Four Time Signature, Sky. Celestial Factory Mysteric. Todo un montón de cosas que no hubiéramos expectado como asociación a ese sonido técnico que simplemente quiere avisarles que haga un automóvil. Bueno, otra obra que también nos llegó en ese contexto, trabaja con una estrategia completamente diferente de ocupar nota para sonido, porque esa obra que venimos de ver ocupa sonidos que son grabados, pero se puede también generar sonido dentro de nota. Y aquí vamos a ver qué pasa. Se pegó. Aquí está otra vez. Bueno, eso es un ecosistema digital de parte de Eddie Borbón, un artista colombiano que vive en la Rusia y que ocupó cada uno de esos abejas como un pequeño sintetizador. Bueno, esos son dos ejemplos de obras que están hechos en nota y les voy a contar un poco más de mi propio uso de nota. Yo también hice obras en que están una obra en sí en este software, pero también lo ocupo como espacio de documentación y también en el proceso de trabajar como bocetas, porque se puede trabajar muy rápidamente en nota, se van a llegar muy, rápidamente a alguna idea, realizarlo muy rápido y todo, para todo eso nota está muy bien hecho. La próxima cosa que voy a mostrar es a partir de ese espacio, o sea, les voy a explicar un poco lo que ven. Esas sillas son parte de una concepción mía junto con mi pareja de dúo, César Bernal, que es un contrabajista chileno. Tenemos una concepción que se llama Mad Map y que está acerca de lugares que exploramos. Trabajamos con la memoria de lugares y grabamos en un lugar y entonces después creamos obras multimediales en tiempo real con ese software. Y con la memoria, con las grabaciones, con lo que sabemos sobre el lugar que hemos explorado. En ese, normalmente tendría yo que tener un César aquí para tocar, pero como no se ha dado, yo le grabé y le vamos a tocar una grabación de César Bernal y yo voy a ocupar ese entorno, ese paisaje sonoro que he creado en nota como bueno, para crear un entorno en tiempo real o un como soundscape. Eso lo vamos a hacer ahora. ¿Puede apagar el micrófono, por favor? Bueno, sí. Muchas gracias. Bueno, voy a necesitar uno o dos minutos de cambiar el software porque también preparé para mostrarles otra obra más que va a ser una colaboración entre mi ensemble Jungs también y el compositor de Buenos Aires aquí, Jorge Chiquiar, ocupando la pieza Memoria del Roble, o del Roble, de Jorge, y con video en tiempo real de mi parte.

Muchas gracias. ¿Está bien, no? Ok. Exclusivo Radio Caso.